distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están todos del otro lado? Bienvenidos a El Puente, programa número 229 de esta cuarta temporada del Puente, el programa que hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias, el programa de extensión de las facultades sociales de la UBA. Saludo a Laura, que está a mi lado. ¿Cómo estás? Bien, Luciano, ¿vos? Un día muy especial, es el cumpleaños de Laura, así que la saludamos. Bueno, ya gracias. Al aire. Le decimos un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y saludamos, como siempre decimos, a todas las radios que nos repiten en el interior del país. Sí, a Falco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, al Sistema Integral de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, FM Raíces 88.9 en La Plata, Me Gusta Radio.net, Frecuencia 0 92.5 en Mataderos, y Radio Comunidad Enrique Angeleri, FM 105.7 en Neuquén. Y como siempre decimos, planteamos un puente de discusión, un puente de debate. Abrimos la puerta para que se comuniquen con nosotros, si quieren hacerlo, al mail elpuente@sociales.uba.ar o también lo abran en las redes sociales. Sí, tenemos Facebook, que es El Puente Radio, y también Twitter, @elpuenteradio. Así arranca el programa número 229 de El Puente. Sumate al diálogo. @elpuenteradio. Y en el programa de hoy, Laura, vamos a estar hablando de discapacidad. Vamos a hablar de diferentes lugares y perspectivas también, el trabajo de inclusión que se hace frente a las personas con discapacidad, tanto en empresas, en espacios públicos y también en el entorno de estas personas. Sí, lo importante que es incluir y también capacitar a otros para poder llevar a cabo esta inclusión. Planteo este tema, así arranca el puente. No los ves en tu edificio, no los ves en el colectivo. No los ves en la escuela. No los ves en el trabajo. En Argentina hay más de 3 millones de personas con alguna discapacidad. Y toda una sociedad que no lo quiere ver. Todos tienen los mismos derechos, pero dependen de tu capacidad para respetarlos. ASDRA. SILSA. El Puente. Es hora de encontrarnos. Ahí escuchamos una campaña en referencia al tema. Y para hablar de esto en el programa del día de hoy, estamos en compañía con Carolina Buceta. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, buenas tardes. Gracias por haber venido al programa y haberte acercado al puente. Gracias a ustedes por invitarme. Le contamos a todos que Carolina es psicóloga, coordinadora del programa nacional Ágora. ¿Ágora está bien? Sí. Sí. Ágora, Argentina de Capacitación y Empleo, ejecutado desde el FAICA también, y secretaria de Educación de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos, y Ambi López, del FAICA, que lo acabamos de nombrar. Esas son las funciones que cumple Carolina. Sí. Contanos, ahí descubrimos una palabra nueva, Ambi López. ¿Qué significa? Es amblíopes, en realidad, pero es una palabra súper vieja. Así se denominaba hace mucho tiempo a las personas que hoy por hoy llamamos que tienen baja visión. Claro. Es esto de que no son ciegas, pero tampoco ven lo que ven en general las personas. Es decir, que se las puede considerar personas con discapacidad visual porque necesitan de algunas ayudas para su vida, para su autonomía, pero que no son ciegas totales. ¿Son aquellas que llevan el bastón verde? Sí, exactamente. Son las que llevan el bastón verde, son aquellas personas que amplían mucho la pantalla de la computadora y las que usan para leer la famosa letra Big Print. Ah. Bien grande. Sí. Hablemos un poco, metémonos en el tema del día de la discapacidad. Contaros, hablemos, en realidad discutamos qué define el concepto y qué engloba este concepto de discapacidad. Bueno, en realidad esto hay todo como un recorrido sociohistórico, ¿no? Antes, en la antigüedad, a las personas con discapacidad, como las personas en líneas generales, se las valoraba según, por ejemplo, en la antigüedad, según si tenían capacidad o no, o de producir, o de luchar por sus pueblos. En general, cuando nacía una persona con discapacidad, directamente se las mataba. Estamos hablando de Esparta, Atenas, allá a lo lejos, claro, ¿no? No eran considerados personas casi. Prácticamente que no. Y si no, había toda una visión religiosa, divina de la cuestión, que era como un castigo de los dioses. O si no, era una divina, una especie de dios. Estaba todo muy arraigado al orden de lo religioso. Después, en realidad, cuando empezó la etapa más de la producción, tampoco se las tomaba en cuenta, se las excluía del mercado laboral porque se creía que no tenían nada para aportar a la sociedad. Claro. Pero bueno, a medida que fueron pasando los años, con el devenir de las guerras mundiales, en las cuales había muchísima gente con secuelas y muchas de esas secuelas las dejaban como una persona con discapacidad, se pensaba, bueno, ¿cómo podemos hacer con esta gente? Porque no puede ser que haya tanta gente en el mundo que no produzca nada. Entonces se empezó a pensar en todo un sistema de rehabilitación, el que llamamos modelo médico rehabilitatorio, donde en realidad lo que se trataba era de crear ciertos dispositivos para, entre comillas, normalizar a esa persona. Claro, para incluirlas. No para incluirlas, en ese momento podríamos llamar como para poder integrarlas, porque en realidad acá lo que se empezó a crear fueron espacios segregatorios donde las personas empezaban a pasar por circuitos de rehabilitación que las trataban de normalizar para que tengan algún tipo de funcionalidad en el mundo. Claro. Pero desde espacios segregatorios, así nacieron los centros de rehabilitación, las escuelas especiales, etcétera. Y el foco de digamos, lo que tiene que ver con el origen de la discapacidad era netamente científico y médico, por eso se pensaba o en la cura o en cómo normalizar. Hoy por hoy, con el modelo social de derechos humanos, citamos al concepto de discapacidad más relacionada con lo que son las barreras sociales, es decir, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que una persona se considera que tiene una discapacidad cuando tiene una deficiencia, sea esta sensorial, mental, intelectual, que al interactuar con las barreras sociales, arquitectónicas o comunicacionales que están en la sociedad misma, le impide un pleno ejercicio de sus derechos y sus libertades fundamentales. Y para defender también esos derechos es que existe FAICA, que es la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes. ¿Cómo es el trabajo que hace FAICA? Sí, FAICA en realidad nació en los 80, así que tiene como bastante tiempo de existencia, y sí, nace fundamentalmente con la misión de incidir para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Y bueno, hoy por hoy, con este paradigma del modelo social y de trabajar en función a los derechos, sí hace actividades correspondientes a capacitar a las personas en cuanto a cuáles son sus derechos. Y bueno, también poder conectarlos con las diferentes afiliadas. Nosotros en FAICA tenemos alrededor de 20 afiliadas a lo largo y a lo ancho del país, y estas afiliadas, estas organizaciones, tienen diferentes actividades que brindan a las personas con discapacidad visual, que van desde hacer actividades culturales, desde capacitación laboral, asesoramiento a familias, etcétera. Es bastante diverso según el perfil de cada organización en particular. Y ustedes trabajan con ellas trabajan en red también conectados con ustedes, y desde FAICA también ofrecen capacitaciones para las personas que trabajan en las organizaciones y bajan material, hacen encuentros también. Claro, nosotros en realidad no es que nosotros trabajamos con ellas, ellos son FAICA. Claro, porque forman parte de la federación. Claro, entonces nosotros lo que hacemos es la conducción de la federación. Permanentemente estamos realizando seminarios, cursos, capacitaciones para jóvenes, para mujeres, para futuros dirigentes, para que estén al tanto de cuáles son las leyes que están vigentes, cómo se puede gestionar y diseñar un proyecto, cómo llevarlo adelante, cómo monitorear, bueno, todas las herramientas que hace a que una persona con discapacidad visual sea protagonista, líder en su organización y permita que esa organización crezca y que todos estos movimientos den como resultado una mayor inclusión del colectivo. Claro, y hablábamos ahí un poco con Carolina Buceta sobre el tema, y vamos a empezar hacia el puente con un poco de música. Seguimos y en minutos seguimos con más puentes. Thank you. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Seguimos en el puente en compañía de Carolina Buceta. Estábamos hablando un poco fuera de aire sobre todo el trabajo que hacen desde FAICA, desde Ágora también con este programa. Hablábamos un poco cuando hablábamos de FAICA sobre el trabajo que hacen con las diferentes organizaciones. Ahí hablamos del trabajo con instituciones u organizaciones, pero ¿cómo es el trabajo al interior de la familia a veces cuando hay una persona con discapacidad, ya sea adquirida o de nacimiento? ¿Cómo es el trabajo que se hace con el entorno también de la familia? Bueno, lo que en realidad quienes hacen más trabajo territorial es cada afiliada en particular. Por eso cuando nosotros en las oficinas de FAICA recibimos algún llamado de algún familiar que dice que o que tiene un hijo con discapacidad o alguna persona que adquiere alguna discapacidad visual, nosotros las derivamos a las afiliadas en particular según el lugar del país en el que vivan. Y si están acá en Buenos Aires, desde el programa Ágora les brindamos una entrevista un poco para contenerlos y para explicarles cuáles son las posibilidades de rehabilitación y de inserción sociolaboral. Claro, y también debe haber también toda una capacitación para la familia, para adaptarse también para ayudar a esa persona y para facilitarle, digamos, el día a día y también para la persona. Sí, hacemos las derivaciones que corresponden. En algunos casos les decimos que es conveniente hacer algún tratamiento psicoterapéutico o hacer algún tipo de consulta con algún profesional o según lo que la familia en ese momento requiera. De todas formas, lo que sucede en general es que son pocos los casos en los que se acercan cuando recién la persona adquiere una discapacidad visual. Siempre tienen como algún mínimo recorrido, aunque ahora en algunos casos esta dinámica ha cambiado por el tema de acceso a internet, a claro, la información. Entonces la gente a veces busca en forma espontánea esa ayuda y bueno, se acercan a la federación de esa manera para buscar cómo seguir. Claro. Y en el ámbito educativo, ¿cómo se trata el tema de la discapacidad y si se puede lograr una concientización dentro con los docentes para saber cómo trabajar con estudiantes que tengan baja visión, por ejemplo, o que sean ciegos? En general, si no hay alguna otra discapacidad en forma concomitante que coexista con la discapacidad visual que complique, la inclusión educativa se debería dar casi naturalmente. Por supuesto con la presencia de la maestra integradora, porque es quien de alguna manera tiene que adaptar el material pedagógico y hace de puente entre preparar los contenidos y que esos contenidos lleguen al alumno. Sí. Y porque sin la presencia de esta maestra integradora sería más difícil, porque obviamente los maestros comunes de cualquier nivel que hablemos, ninguno sabe braille. Claro. Y a veces tampoco hay material preparado. Claro, exactamente. ¿Cómo era el tema? Hablábamos un poco antes del programa, el tema de la lectura en braille y también, bueno, la escritura seguramente. ¿Se sigue usando y se usa? Sí, el braille se sigue usando y de hecho para el proceso de alfabetización es indispensable. Claro. Por el tema de la ortografía, para adquirir toda una estructura, etcétera. Lo que sí, por ejemplo, suele suceder es que las personas que adquieren discapacidad visual de grandes o de adolescentes, con esta posibilidad que nos da la tecnología del lector de pantalla o en el caso de baja visión de poder ampliar los caracteres que aparecen en la pantalla, bueno, hay como mayor resistencia a aprender el braille y cuando la gente también es mayor no tiene mucho sentido que así sea, ¿no? Teniendo en cuenta que por hoy en la red tenemos muchísima información disponible. ¿Existe también una biblioteca de braille, de libros en braille? Existen muchas bibliotecas o no, algunas específicas y otras que tienen como un sector específico para personas con discapacidad visual a lo largo del ancho del país. No hay mucho material en braille, es un poco difícil de conseguir, pero sí rastreando se puede llegar a buscar. Lo que sí existe es una gran biblioteca virtual que quizás ustedes lo conozcan, que es Tiflo Libros, que es una biblioteca que tiene casi 50.000 libros digitalizados a los cuales las personas con discapacidad visual pueden acceder simplemente con enviar por mail o por correo postal un certificado que acredite la discapacidad visual y un DNI, y automáticamente tienen una clave de acceso y pueden ingresar a estos 50.000 libros digitalizados. Y ya son socios de esta biblioteca virtual. Claro. ¿Y el contenido del material está relatado? Hay algunos que son audiolibros, que están relatados, que están en MP3, y otros libros simplemente están digitalizados y con que uno tenga un lector de pantalla instalado en la computadora puede leer. Los lectores de pantalla son dos. Contame, ¿qué es eso? ¿Qué es un lector de pantalla? Un lector de pantalla es una herramienta informática, que es un programa que se instala en cualquier computadora, que te da la posibilidad de que el programa lea lo que se muestra en pantalla. Claro. Existen dos, el JOS, que es comercial, y el NVDA, que es libre y gratuito, que es el software que están en la mayoría de las computadoras de los programas Conectar Igualdad, etcétera. Claro. Y bueno, después todo lo que es la fabricación Apple y Mac ya vienen con los lectores de pantalla desde la fábrica. Claro, y eso también le debe haber bajado los costos, el tema del software libre y demás, digamos, frente a este software, el Shop, que es el oficial, y los nuevos componentes, como decías, de Apple y Mac también, que traen el software ya instalado directamente. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que todavía esos productos son como un poco caros. Los claro, que sí, los que sí, bueno, el software libre, el NVDA, que se está desarrollando muy bien. ¿Se puede instalar en cualquier computadora? Se puede instalar en cualquier computadora. Es más, hay una versión que ahora se llama NVDA 2014, que es una versión portable que la puede bajar cualquier persona en cualquier computadora. Es fácil de buscar por internet y es absolutamente libre y gratuito. Eso es lo bueno. ¿Y cómo es el trabajo con este programa? Digamos, ¿se maneja con el mouse y al pasar por el mouse va develando ahí lo que estamos pasando? No, nosotros por eso desde el programa ahora hacemos capacitación para usuarios en informática, porque en realidad en los lectores de pantalla se manejan diferente. Nosotros no manejamos el mouse, lo que hacemos es manejar el desplazamiento por la pantalla mediante las combinaciones de las teclas. Ah, todo con teclado. Claro, por eso en realidad requerimos de un entrenamiento específico, por eso nosotros hacemos estos cursos de capacitación para usuarios, para que sepan manejar la pantalla, en realidad, bueno, en la computadora, todo lo que es el circuito de navegación por la pantalla y cada comando tiene su función particular y esos comandos se van armando en función a combinaciones de letras o funciones. Claro, y como decías también requiere, como todo programa, una gran capacitación y un gran trabajo para poder manejarlo. Pero bueno, son herramientas que sirven para estar al tanto de los adelantos y aparte de internet también, como decíamos, que es una fuente grande de información para todo el mundo. Sí, para nosotros, para los ciegos, la verdad que el poder acceder a la información mediante a los lectores de pantalla nos abrió una posibilidad inmensa, ¿no? Cada vez enorme. Más. En minutos seguimos hablando con Carolina. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente y los invitamos a todos mañana a la cuarta jornada Ciencias Sociales y Discapacidad, el estudiante universitario con discapacidad visual, nuevas herramientas, viejos desafíos. Esto se va a estar realizando mañana miércoles 3 de diciembre de 9 a 17 horas en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en Santiago del Estero 1029. Lo organiza la UBA, la Facultad de Sociales, FAICA también y el Programa de Discapacidad y Universidad de la Universidad de Buenos Aires. El Seminario también de Discapacidad, Políticas y Ciudadanía, el Programa de Universidad, Discapacidad e Igualdad, como dijimos, y FAICA la Federación. A las 11:15 va a estar Carolina ahí dando, hablando un poco sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 24, el derecho a la educación, conceptos de nuevo paradigma, sistema de apoyo y ajustes razonables. Ese es el título. Sí, es así. ¿De qué va a tratar un poco la charla? Bueno, un poco introducir esto de cómo se trabajó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención que se trabajó desde una dinámica diferente de la ONU, porque tuvo la particularidad de que en su redacción estuvieron presentes las organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, y es una dinámica novedosa para la ONU. Contar un poco de qué se trata el artículo 24, que es el que habla de educación. Y bueno, comentarles también sobre este nuevo paradigma, porque la convención introduce algunos conceptos nuevos, como esto de los ajustes razonables, que son absolutamente aplicables a todos los ámbitos. Y bueno, acá en especial vamos a hablar sobre educación superior. Y también a las 14:15 va a estar presentándose la biblioteca virtual de Tiflo Libros, de esa que estábamos hablando recién, que te podés hacer socio para tener audiolibros y otro tipo de libros para que la gente con discapacidad visual pueda ver, ¿no? Entonces la invitación está hecha para mañana, miércoles 3 de diciembre de 2014, la cuarta jornada de Ciencias Sociales y Discapacidad. El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades. Nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. En la Argentina, por día hay 15 nuevos diagnósticos y el relevamiento señala que habrían unos 30 nuevos infectados aproximadamente. Por día, sí, ese es un cálculo más o menos el promedio que nosotros calculamos en función de estos 5.500 personas que se notifican año a año como infectadas. Es una epidemia que está bastante estabilizada porque en todos los últimos años hemos tenido la misma cantidad de nuevos casos de diagnóstico, pero que seguimos teniendo. Particularmente en el NOA ha crecido la cantidad de personas notificadas como infectadas. La epidemia del SIDA ha variado sustancialmente. Al principio tenía que ver básicamente con la población gay, con los usuarios de droga, y esto se fue modificando y empezaron a aparecer mujeres que se enteraban que tenían HIV a partir de hacerse el análisis porque estaban embarazadas. En la Argentina es claramente de transmisión sexual, y dentro de la vía de transmisión sexual, la vía heterosexual. O sea, la gran mayoría de las personas que se infectan en la Argentina son por transmisión heterosexual, y en general son personas que no se consideran en riesgo. Una persona que tiene HIV no necesariamente se da cuenta en el momento, y entonces si vos no sabés que tenés HIV y no te cuidás, porque no están las campañas como deberían estar y porque la gente no se concientiza, hay una transmisión del HIV. La verdad es que esta enfermedad no te produce una discapacidad, te produce quizás una cuestión más de discriminación, más social, porque nosotros podríamos estar trabajando en cualquier espacio, en cualquier lugar, y podríamos cumplir igual que cualquier otra persona. Hay todo un discurso que habla de que el SIDA ya fue. ¿Por qué? Porque tiende a ser una infección crónica. Y hay una parte de razón en esto. Tiende a ser una enfermedad crónica si vos tenés las condiciones sociales adecuadas. Digo, tiende a ser una enfermedad crónica si vos tenés los antirretrovirales. Si los tenés, tenés que tener los medicamentos para las enfermedades oportunistas. Pero también tenés que comer todos los días, también tenés que tener, no sé, un entorno que te contenga, tenés que tener en lo posible un trabajo, tenés que sentirte útil, tenés que tener afecto, tenés que no vivir abajo un puente. El puente. Construyamos juntos. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica. En el puente. Y ayer fue el 1 de diciembre, que fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y para hablar sobre el tema estamos en comunicación con Kurt Frieder, que es director ejecutivo de la Fundación Huésped. Kurt, Luciano y Laura te saludan. ¿Cómo estás? No sé si sos Luciano o Laura. ¿Cómo estás? Perdón. Somos dos, por eso. Perdón. Kurt es director ejecutivo de la Fundación Huésped y queríamos que nos expliques las actividades que estuvieron realizando y que siguen realizando durante esta semana y sobre la campaña Yo También, que se lanzó ayer. Bueno, concretamente ayer tuvimos un día muy intenso, con muchísimo llamado de los medios, con muchísimas apariciones en la televisión. Estas cosas suceden muy habitualmente en esta fecha y son simplemente para llegar a distintos lugares del país, porque la gente se informa más por esos medios que presencialmente. Pero además de eso, hemos estado trabajando con nuestros jóvenes en distintos parques, tanto en la ciudad de Buenos Aires como también en algunos lugares del conurbano y en el norte del país. Y hoy continuamos con la presentación de nuestro unitario esta tarde, que vamos a presentar el trabajo que todos los años hacemos y que se presentará en Canal 13 oportunamente, sí, intentando realmente modificar lo que realmente es necesario modificar para poder avanzar en la lucha contra la epidemia, que es la cultura local, ¿no?, y los prejuicios. Y bueno, esto es lo que hacemos en estos momentos. El sábado tenemos un acto muy grande que haremos en la ciudad de en la cancha de Boca, con más de 500 jóvenes que han estado todo el año trabajando en escuelas de la red escolar del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y así seguimos. La fundación realmente, sí, efectivamente, alrededor del 1 de diciembre tiene una oportunidad de mostrar lo que hace, pero lo hacemos durante todo el resto del año también, ¿no? Y en cuanto a concientización y también la prevención, ¿se avanzó en todos estos años? Bueno, sí, se ha avanzado. Lo que pasa es que se da una situación un poco paradojal, ¿no? Porque afortunadamente hay buenos medicamentos y hay posibilidad de garantizarle a aquellos que los reciben y que tienen adherencia al tratamiento una buena calidad de vida y una vida tan extensa como la de los demás. Lo que pasa es que hay dificultades objetivas y barreras que no hemos logrado superar. Muchas de ellas tienen que ver con la discriminación y el prejuicio y el estigma que sigue rodeando la enfermedad, y también otras tienen que ver con el hecho de que la persona que está en buen estado de salud realmente necesita también acceder al trabajo, el trabajo digno, en cuanto a que esto es parte de sus derechos elementales realmente. Claro, y entender también entramos en un tema complicado, porque más allá de la precariedad laboral que eventualmente pueda existir, también existe el problema de que se le realizan preocupacionales y en general los empleadores no toman personas que viven con VIH. Claro. Y lo que decías también de esto de dar visibilidad, que se puede vivir con el virus, hoy en ya 2014 se puede vivir con el virus. Sí, sí, claramente aquellas personas que son, yo lo reitero esto, aquellas personas que acceden al tratamiento y que son adherentes al mismo, es decir, que lo saben que van a tener que tomar esas pastillas posiblemente por el resto de sus vidas, pueden tener una excelente calidad de vida. Lo que pasa es que Esto es complicado, nos pasa a todos nosotros cuando tenemos que tomar pastillas para cualquier dolor de muela. Claro, claro, es un tratamiento, como decías. Es un tratamiento, y esto implica un compromiso para toda la vida realmente. Y, por otro lado, el Estado está proveyendo la medicación, hay una cobertura integral también desde la Seguridad Social y de los prepagos médicos. Es decir, que la medicación y la asistencia están disponibles. Kurt, ¿y hay un número, hay números en referencia a la cantidad de infectados? ¿Hay un descenso? ¿Se puede ver que hay un descenso del virus o las cantidades se mantienen o aumentan? No, más o menos las cantidades de nuevos infectados se mantienen. Lo que ha disminuido, y afortunadamente así es la cantidad de muertos. Claro. Eso va disminuyendo. Lo que pasa es que la cantidad de nuevos infectados se mantiene, y ahí también es interesante esto, porque es parte de la misma paradoja. Las buenas noticias que implican la existencia del tratamiento hacen que se baje la guardia. Entonces nos encontramos con que está creciendo la cantidad de infectados en las chicas jóvenes de 14 a 19 años, está creciendo la cantidad de infectados en los hombres y mujeres mayores de 50 años, que piensan que ya no hay riesgo, que esto pasa a ser una enfermedad crónica. Sí. ¿No? Con la diversidad propia, los de mayores de 50 años, porque piensan que ya, las mujeres piensan que como ya no están en edad fértil, ya no hay necesidad de cuidarse, los hombres porque hay potenciadores viriles que generan una mayor capacidad de tener relaciones sexuales. Bueno, todo esto es como una cantidad de elementos y que determinan de alguna manera la marcha de la epidemia. Claro. ¿No? Por otra parte, la verdad es que efectivamente hay medicación, hay tratamiento y bienvenido sea, ¿no? Claro, y como decías vos, aumenta en realidad el nivel de vida de todas las personas, y eso es lo fundamental, lo que está bueno comunicar ya, habiendo pasado tantos años desde que se descubrió el virus. Te agradecemos la comunicación y estamos al tanto para cualquier otra difusión que quieran hacer, y bueno, estamos esperando el capítulo este por Canal 13. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Estábamos hablando con Kurt Frieder, director ejecutivo de la Fundación Huésped. She drew her wheelchair. chair to the edge of the shore. And two legs she smiled, you won't hurt me no more. But then a sight she had never seen made her jump and say, look, a golden winged ship is passing my way. But it didn't really have to stop, it just kept on going. And some castles made of sand slips into the sea eventually. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El Puente, construcción colectiva. Estábamos escuchando un poco de música de los Red Hot Chili Peppers con Castle Made of Sand ahí en el programa, un poco de música en inglés. Y seguimos en compañía con Carolina. Y Carolina nombraba varias veces esto del programa Agora Argentina. Contanos de qué se trata este programa. Bueno, es un programa que nace en el 2001. Es un programa de capacitación e inclusión laboral para personas con discapacidad visual. Hay hoy por hoy 14 programas Agora en Latinoamérica. Así que el programa Agora Argentina forma parte de la red iberoamericana de inclusión laboral. Y bueno, en general lo que hacemos en el programa son como varias acciones. Hay algunas acciones formativas que van destinadas directamente a lo que nosotros llamamos usuarios o beneficiarios, como puede ser esto de el aprendizaje de informática. ¿Cuál es la diferenciación ahí entre usuarios y beneficiarios? No, es una cuestión depende de cómo uno lo quiera decir. Yo a veces digo los dos términos porque en una época se llamó, o se los denominó más usuarios, ahora tendemos a decir beneficiarios, pero claro. En definitiva la misma, son personas con discapacidad visual que tienen o son ciegos o tienen baja visión y necesitan capacitarse y buscar un empleo, incluirse en el campo laboral, ¿no? Pero también trabajan con las empresas, capacitando a las empresas y también generando este trabajo de generar conciencia en cuanto a la contratación de personas con discapacidad. Sí, se hace, además de trabajar con la gente con discapacidad visual propiamente dicho, se hace un trabajo con las empresas de sensibilización para la inclusión laboral por medio de talleres y también se capacita a profesionales para que sean, ¿no?, instructores en informática, para personas con discapacidad visual o para que estén capacitados para dar algunos talleres que nosotros llamamos prelaborales, que es acompañar a la persona con discapacidad visual en el hecho de armar un currículum y ciertas cuestiones a tener en cuenta en las entrevistas laborales. Y también estamos haciendo hoy por hoy mucho trabajo de formación de los profesionales de recursos humanos, porque en definitiva estos profesionales son los que en las empresas les toman las entrevistas a las personas con discapacidad visual y a veces por no conocer algunos aspectos específicos dejan afuera a personas con discapacidad visual que tienen un excelente perfil para poder cumplir con la tarea. Y en esta cuestión laboral hay una ley que amplía lo que hace como obligatorio un cupo de 4% de personas con alguna discapacidad en empleos públicos o también en empresas, pero más que nada en los empleos públicos. ¿Cómo es esta ley? ¿Se cumple? ¿No se cumple? La ley, por la quienes la quieran buscar, es la 25.689, sí, y es para en realidad empresas que son públicas. Uh-huh. En realidad es el Estado el que debe cumplir en sus tres poderes y en todas aquellas empresas también que de alguna manera le brindan algún tipo de servicio al Estado. Claro, contratadas o tercerizadas. Contratadas o tercerizadas, en este momento no, la verdad es que no se cumple. Recién A nivel nacional estamos bastante bajos, con un porcentaje de más o menos el 0,78%, así que hay muchísimo por trabajar. Falta ese porcentaje, falta mucho y es mucho trabajo, como decías. ¿Y cómo es el trabajo con las empresas privadas? La sensibilización que decías, ¿se logra? ¿Hay como una conciencia también de la inclusión desde las empresas privadas? Si tomamos el paraguas de que el programa nació en el 2001 y han pasado ya 13 años de su existencia, se ha avanzado muchísimo, efectivamente. Lo que pasa es que todavía mucha gente, al no ser algo común, el conocer cómo las personas con discapacidad visual se desempeñan en los diferentes puestos de trabajo, a veces uno ingresa a algunas empresas para hacerles esta propuesta y se sorprenden y te dicen, y bueno, ¿qué pueden hacer? Y en realidad a veces yo les hago la pregunta en forma muy diferente, ¿no? Y les digo, bueno, por ahí resulta mucho más fácil decir qué no pueden hacer. Claro, porque hacer qué todo. Se pueden hacer es un montón de cosas, claro. Un montón de actividades, un montón de tareas, y con la ayuda de la tecnología que va avanzando a pasos agigantados, cada día más cosas se pueden hacer. Entonces, lo que no se podía hacer en el 2001, muy probablemente en el 2014 sí se puede hacer. Claro, y esto va cambiando, es una dinámica que es muy favorable. Y en cuanto a las nuevas tecnologías también, en la rama de la comunicación con los celulares, con bueno, los lectores de pantalla que ya hace un tiempo que están y demás, como que también mejora la comunicación y también la conexión entre las personas. Sí. ¿Resultó un gran beneficio el avance de los celulares para las personas no videntes o con visibilidad reducida? Resultó un gran avance este aporte del acceso a la tecnología por medio de los celulares, por medio de la comunicación en general y además por medio de todo lo que se puede hacer a nivel de poder utilizar una computadora, una tablet o diferentes dispositivos y sin lugar a duda dio una mayor apertura a una cantidad de puestos laborales que antes no estaban disponibles para personas ciegas. Claro, y hablábamos de tecnologías ahí, de nuevas posibilidades. Fermín Luna nos comenta acá por Facebook, si podemos repetir lo de la biblioteca. Dice que tiene un amigo con disminución visual y quiere la información de la biblioteca que pasamos. Contale un poco cómo era el proceso, digamos, con el certificado de discapacidad podías generar un usuario y acceso a la biblioteca. Sí, la página es www.tiflolibros.com.ar. Es una biblioteca de habla hispana que tiene aproximadamente 50.000 libros digitalizados de todos los géneros, lo cual uno tiene acceso a tantos recursos educativos como recursos literarios en también, general, claro. Revistas, etcétera. Y bueno, simplemente ahí pueden ingresar a la página, conocer y por medio de enviar un mail con el escaneado de un certificado que acredita la discapacidad y el escaneado del DNI o el envío postal de dicha documentación, les brindan un nombre de usuario y una contraseña y ya pueden formar parte de la biblioteca virtual. Perfecto, entonces para Fermín Luna y para todas las personas que se quieran informar más, Tiflo Libros es el nombre de la biblioteca. Últimos minutos del puente después de esta pausita. Y para ir terminando en el puente, les dejamos la invitación de las jornadas que estábamos hablando antes, de la cuarta jornada de Ciencias Sociales y Discapacidad, el estudiante universitario con discapacidad visual, nuevas herramientas, viejos desafíos, que es mañana 3 de diciembre de 9 a 17 horas en la sede de Santiago del Estero 1029 de la Facultad de Ciencias Sociales, en el aula 8, así que todos están invitados para ir. Va a estar Carolina también ahí temprano, a las 11 de la mañana, ¿no? Sí, más o menos, a las 11 de la mañana. Y le agradecemos a Elena Garós también por parte de la producción de este programa, y le agradecemos a Carolina Buceta por haberse acercado al puente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estoy disponible para cualquier consulta en cualquier momento que me quieran enviar un mail o bueno, hacer algún otro encuentro. Perfecto, y estamos en contacto entonces con el Puente y Carolina. Podemos repetir la página faica.org.ar, ¿no? Sí, www.faica.org.ar. Saludamos a todos los que están del otro lado y a Laura, como repetimos por el día de su cumpleaños, le deseamos un feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Y nosotros nos encontramos en el próximo programa para compartir otro puente juntos. Espacio para la construcción colectiva. Conducción: Luciano Culergiano. Producción: Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.